Ah, Margaret Qualley, de hippie. Sí, De hippie te pero muy digo. cochinos, muy cochinitos. Pero también están Mugrosos, pero cochinos. ni mugrositos, pero lindos. También están cochinos los de la esposa de Andrés. Margot Robbie, Sí. hermosos, Lindos. bellos, Muy lindos. arte. ¿Sabio? ¿Viste que Ninguna va? medio hacer. No, pero un momento, estamos hablando Pies de bonitos. Hollywood, no de la realidad. No importa. No, mentiras, Exacto, no importa. hay pies reales lindos. Sí, claro que Claro. sí. Aseados, bien puestecitos. Ah, las uñas te cuestan. Mira, Juanete, protuberancia ósea que se forma en la articulación de la base del dedo gordo del pie. Exactamente. Un juanete se forma cuando el dedo gordo del pie se desplaza hacia el próximo dedo. Los zapatos apretados, la tensión en los pies y la artritis suelen ser la causa. Lily Allen regresó a OnlyFans el 14 de febrero. El último bundle que publicó cuesta $25 para desbloquearlo. Por esos $25 usted puede Bueno, tener acceso a 9 fotos donde tiene sus pies metidos en zapatos Gucci. ah, bueno, y cambia la cosa. Claro. Entonces son $25, ¿cierto? Sí. Está a cuatro 75 mil, mil pesos. está a 4.115 el dólar hoy. Por si Bajo. necesitaban el dato, por 25, 102.875 pesos no 102 pagan. mil pesos. Güey, madre, está duro. No. Difícil. Gucci shoes and feet bundle, dice Lily Allen en OnlyFans. See my feet come in and out of these shoes. Just Ah. walking around with these shoes, no socks on. Made them extra moist and juicy. What do you think? Would you massage these after I took them out? Uish. Es un Ay, poco sí. hot. Ah, Sí, bueno, es claro. que ella escribe cosas Horny. así. Yo pensé que solo ponía No, piecitos. eso si toca hacer algún pitch de ventas, Dirty. Ay, es que ese es el problema. Yo hasta tengo mi nombre para la cuenta con libros, pero es que no soy capaz. No, pero sí, hazlo. Lo que pasa es que, como te digo, eso es un trabajo. Sí. Eso no es un divertimento, eso es un trabajo. O Es un sea, puedes divertimento. mandar un paquetico, un pack, libros y pies. Es que yo ya tengo el ¿Cierto? nombre de la Entonces, cuenta. ¿Lo el amor lanzo? en los tiempos del cólera y las paticas ahí al lado, pero tienes que decirle a la gente. Si esto es cólera, imagínese. Y ya tiene un El par de nombre. fotos de pruebas. Sí, le mando. Entonces, claro. ¿Te digo cómo se va a llamar mi ¿Cómo cuenta? se va a llamar tu cuenta de OnlyFit? Pie de página. Por favor. Muy Bravo. inteligente. Aplausos. Inteligente. Pero yo, si yo fuera tu manager, te Señor. recomendaría que Ah. pusieras simplemente Diana Rodríguez. Ya. Claro, Diana Rodríguez, porque la cara del santo hace el milagro, los pies del santo hacen el Mucha milagro. gente quisiera ver tus pies, sí. Estas son mañanas de la X103.9 Ay, FM. sí. Nuestra pregunta de hoy tiene que ver con acelerar cosas, porque ayer estuvimos hablando de la tendencia de ver series y películas aceleradamente. ¿Qué aceleraría usted en su vida? Alejandro. Es la pregunta de hoy, arroba la X más música, Dirty. Entonces, Cheo dice, los viajes por tierra de más de 8 horas. Bien. Muy bien. Ojo. Le tengo la solución, se llama avión. No sé No, pero le así. gusta viajar por tierra. Como es de chévere, sí. Sí. Eso, pero con tiempo, pero bien. Si No, no con no con trancón. afán ni nada. O sea, es que Alejandro, tú siempre, tú sufres con la parada en el, En la línea. y no, No, en Cajamarca, Cajamarca. y en los restaurantes de carretera, ¿cierto? Tú no No, eres yo muy no fan, paro. ¿ves? Es que él no Yo en para. restaurantes de carretera no paro en Ah, Colombia porque la verdad es que no hay mucha oferta. No es que ¿de uno qué diga, hablas? uy, que la comida de carretera es buenísima en Colombia. Sí, No mil lo veces. es. Claro que sí. No O lo sea, de es. 10 lugares, 2 aguantan. Ay, ustedes son muy Exactamente. aburridos. No, No, hay uno. Dirty, ¿cuándo fue la última vez que tú viajaste por tierra a algún lugar? En el 1998. No, Por eso mentira. llevas 27 años sin viajar. La oferta gastronómica Sí. en carretera en Colombia no es chévere. Pero yo Hay era paradores ricos. feliz, ¿Pero sí. cuáles? La vaca que ríe, Ese es sí, deli. ya, Delicioso. es Ese es el deli. único. Esa arepita de Había una que se queso. llamaba La Vara, que era con No, choricitos y esas cosas. sobrevalorado. Ah, sí. O con Sobrevaloradísimo. el tiempo se devolvió. Se dañó. Se dañó. Es que la dificultad que debe suponer tener un paradero, un estadio, un paradero restaurante. En carretera es alta. No, pero El mira. tema higiénico, el tema salubridad, el tema agua. Es muy complicado. Porque mira, ¿no? Genuinamente sí. en 2019 sí fue la última vez que viajé por tierra, no fue lejos, pero sí hacia Boyacá y hay paraderos donde uno llegaba con su agua de panelita, su caldito de costilla, rico. No existe la menor posibilidad que yo me tome algo en un paradero. No, es que no. Un caldito, porque ¿no? Es que uno se enferma, en serio. Wow, no, el problema es que el agua, uno no sabe de dónde viene el agua. A ser fuerte. Y todo eso lo hacen con agua. Sí, claro. No, la oferta gastronómica, insisto, en carretera en Colombia es muy floja. Muy flojita. Muy difícil. Pero bueno, carretera. Acelerar los viajes en carretera me parece muy bien, es una gran quimera. ¿Qué más han dicho? Café y pan, me gusta su nombre, dice la adolescencia. Yo la disfruté tanto. Yo fui muy feliz en mi adolescencia y mi infancia. Yo la pasé bien también, sí. Tengo que confesar. Yo la pasé bien, la pasó mal. Pero hay gente que la pasó mal. Sí. Sí, pues, espero pues que pueda superar este trauma. Traumas. ¿Qué más han dicho? También tenemos a Giovanni que dice, vender mi Renault 12 clásico. No ha podido venderlo, supongo, desde el 95. Lo entiendo. Tú has intentado también. Yo no he podido tampoco vender mi carro. Andrés está vendiendo su carro por si le interesa. Y Luz Adriana toma mi mano y dice, me gustaría pensionarme ya. Claro, okay. Que sí. Acelerar esos años que faltan, pero en este momento es que necesito ser paralela en eso, como interestelar, poder manejar tiempos y espacios. Si el sacrificio para eso es envejecer, ¿igual lo harías? Sí. Ya. Porque creo que me conservo. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Escuchábamos hace un rato a Sam Fender. Ay, hablemos de esa canción. ¿No te suena un poco a The Pretenders con Brandon Flowers? Brandon Flowers con The War on Drugs, con Bruce Springsteen. Gracias, ¿viste? Y mira que a Andrés le suena a Bleachers. Tiene cositas de Bleachers. Bueno, Bleachers copia un poco a Bruce Springsteen y yo creo que Fender copia un poco a Bruce Springsteen y por eso hace la similitud ahí. La industria de la música, dijo Fender a la revista New Musical Express, acaba de lanzar un disco llamado People Watching, como la canción que acaban ustedes de escuchar. Es 80%, 90% muchachitos que son educados privadamente. ¿Oh? Un niño de donde soy yo no tiene dinero para irse de gira. Así que hay miles de niños escribiendo canciones que son 10 veces mejores que mis canciones, con letras muy poderosas, pero nunca van a lograr sobresalir porque el sistema está arreglado, dijo Sam Fender a la revista NME. Sí, ya. Pero yo no le creo a Sam Fender su origen humilde. No. No le creo, porque siempre lo veo con los One Direction. Ok. Fender es muy amigo de Niall Horan. Ya. Y de Louis Tomlinson, de One Direction. Entonces yo siempre he dicho, estos son todos niños ricos, ¿ah? Sí. Y ahorita está diciendo, no, la música es de niños ricos. Y tiene la razón, ¿no? La música es de gente rica. De gente de dinero. Nos quedamos pensando. ¿Sí? Sí, claro. Espera. No siempre. Pero en esta época. Ya, listo. En esta época. Él no siempre salvó todo. Sí. Sino porque el Michael Jackson. Sí. En estos días estaba leyendo el contrato de Michael discográfico Jazz. De Michael Jackson. Con los Jackson 5. Sí. Uf, ese contrato era una grosería allá en eso. ¿Mucha plata? No, eso era un nivel de explotación. Al revés. Yo pensando. No, porque me mandaron un video de Tulio Zuluaga con Giovanotti, el locutor de La Calle. Sí. ¿Han visto a Giovanotti? Sí. No. Comediante que imita al presidente Petro. Ok. Muy chévere. Bueno. Giovanotti es muy bueno. Es muy bueno. Ok. Muy divertido. Entonces, se encontró a Tulio Zuluaga en un avión y le hizo como una entrevista. Y Tulio le contó la historia de su contrato con Discos Fuentes, creo que fue. Y me mandaron esa entrevista indignadísimo. La persona que me lo mandó, ¿qué es esto? ¿Cómo le hicieron esto a este muchacho? Y yo decía, no, pues donde vea el contrato de los Jackson 5 se muere. El contrato de los Jackson 5 era una grosería. Era una grosería. En estos días lo traigo traducido y se los leo. Eso. para que lo vean, 1969. Una cosa impresionante. Vamos a hablar rápidamente de habilidades potenciales. La revista Portafolio tiene una nota el día de hoy que está haciendo un repaso sobre esas habilidades que serían indispensables para el mercado laboral en el futuro. Andrés, la adquisición de capacidades se ha convertido en un factor clave para hacerse notar a la hora de buscar un empleo. Entonces, ¿en qué toca especializarse en esta época de inteligencias artificiales para poder mantenerse a flote en ese salvaje mercado emergente del trabajo y de las habilidades? Bueno, presten atención, ¿no? A ver. Análisis de datos. Sí. Métase ahí si está data. Pensándolo. Exacto. Data points. Interpretar y extraer información valiosa de los datos es fundamental. ¿Cuánta plata época creen ustedes que se gana el analista de datos de Bad Bunny? Un billetal, ¿no? Un billete largo, yo creo. ¿Cuántos analistas de datos tendrá Bad Bunny? Exacto, debe ser un equipo. Debe ser un equipo, ¿no? Sí. Debe ser un equipo grande. A eso se le llama en el argot musical, se le llama data points. Bien. Data points. Importante. Bueno, listo, análisis de datos, perfecto. Sí. ¿Qué más? Inteligencia artificial y aprendizaje automático, tecnología que está transformando la forma en que trabajamos y vivimos. Por ejemplo, comprender los conceptos básicos de AI y el aprendizaje, así como la capacidad de aplicar estas tecnologías en diferentes contextos. Tremendo. Bueno, métase ahí. Hay que meterse en inteligencia artificial. Vea esta, que no sé si a usted le va a chocar. Uh-huh. Marketing digital. Hay que estar ahí. Yo ya estoy ahí. Ah, bueno. Pues estuve. Ah, ok. He estado. Estamos, todos estamos en eso. Hoy, pues no todos, pero los que estamos en este negocio. Habilidad es esencial para promocionar productos, servicios, bienes en entornos online. Claro. SEO, SEM. SEO, SEM, redes sociales, análisis de data. Me gusta claro. Decir data, la data. Más data points. Data points. Cuatro, creatividad e innovación. En eso estamos. Generar ideas originales. Pensar. Ojo, recuerden, la originalidad está sobrevalorada. Continúe, por favor. Y cinco, inteligencia emocional. Oh, yo. Habilidades. Estamos hablando de habilidades. Sí. Diana y su inteligencia emocional pueden llevarlo a otro. Hazte un coaching. Por fin. Coaching por fin, online. Un trabajo. Tú deberías hacerte un seminario que diga Residente X. Chévere. Webinar. Sí. Una introducción workshop a la electrónica. Por Diana Rodríguez. ¿Te haces una plática? Pues si Carolina Sanín, divinidad de divinidades intelectual, tiene su taller de escritura, ¿tú por qué no tienes tu taller de electrónica? Diana, mira, nota. En serio. Va a anotar. Taller de electrónica. Charlate. Tengo dos. Taller de electrónica y pies con libros. Mira, tienes dos ideas. Dos para que... Emprendimientos. Diversifiques negocio. Ahí lo que... O sea, si inteligencia no quiere, emocional. El que no quiere plata. El no que no cierto. Hace plata es porque no quiere. Claro que no. No es cierto. No, ahí está. Eso no es tú cierto. Tienes cómo. Tú no, tienes tóxico. Cómo. Eso no es cierto. ¿Qué? Pero bueno, ¿y qué ha perdido relevancia? Por ejemplo, tareas... Con relación a las cosas que hay que tener, como la inteligencia emocional, el asunto de análisis de datos, mercadeo digital y demás, ¿cuál es la contraparte de eso? ¿En qué cosas no debería uno trabajar? Tareas repetitivas y manuales, la automatización. Claro, porque la automatización se va comiendo todo, ¿no? Exactamente. Estas habilidades, aunque aún necesarias en algunos sectores, pierden valor a medida que las máquinas se vuelven más eficientes. Claro. Otra podría ser el procesamiento básico de datos, lo básico, habilidades como okay. La entrada de datos, el procesamiento simple de información, están siendo ya reemplazados por software y algoritmos. Uh-huh. Otro puede ser conocimientos técnicos obsoletos, el rápido avance de la tecnología deja atrás habilidades específicas en herramientas que ya no se utilizan, ¿no? Sí. Y ya, eso es lo que dice la revista Portafolio. Estas son Mañanas en la X 103.9 FM y cuando regresemos vamos a hablar del curioso álbum musical silencioso que ha sido lanzado por más de 1000 artistas contra el uso de inteligencia artificial precisamente aquí en Mañanas. En Cruz Verde sabemos que te encanta cuidarte, por eso traemos para ti los martes de aseo personal con hasta 30% de descuento exclusivo para socios del club, válido todos los martes de febrero de 2025, aplica para compras en puntos de venta, domicilios llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación Cruz Verde. Consulta términos y condiciones en cruzverde.com. El General Mac Miller con $5 Pony Rides en Mañanas de la X 103.9 FM. Dirty. Señor. Acaba de salir un álbum sin música. ¿Cómo? Esto viene del manual del famoso músico Wolfpack. ¿Se acuerdan? Hace unos 7-8 años el tipo publicó un disco sin música y se hizo como $30,000. Sí, señor. Qué increíble. Pues bueno, entre los artistas que pueblan el repertorio de este álbum están Annie Lennox, Damon Albarn y Kate Bush. Los artistas protestan contra un proyecto de ley en Reino Unido que permite a las compañías de inteligencia artificial usar música sin pagar derechos de autor. Esto va a suceder. Esto está sucediendo. Claro. La semana pasada tuve una reunión con Spotify. Oh, ¿y qué? Una charla amena. No, ¿y si nada, estuvo bien? Nada oficial. Sí, no. Ah, bueno. Ellos, la gente que trabaja en Spotify es chévere acá. Me gusta la especie. Una de las personas con las que hablé, pues obviamente me habló on the record de este tipo de cosas. Pero sí les pregunté por la acusación que hizo Liz Pelly en su más reciente libro Mood Machine. Sí. De estar fabricando música con nombres de artistas falsos para meterlos a sus playlists de música de fondo. Y la respuesta fue, ya no lo hacemos. Lo hicimos, pero ya no lo estamos haciendo. Ah, sí. Es que, no, ya no. ¿Desde cuándo? Es un programa que teníamos, pero ya no lo tenemos. ¿Y hace cuánto? ¿No preguntaste? Que desde 2018 no lo están haciendo. Yo no sé. No lo sé. Hay dudas. Hay dudas, hay muchas dudas. Que la duda está bien, la duda es mejor que la certeza. Ahora, respecto a las múltiples declaraciones y testimonios recopilados por la periodista Liz Pelly en el libro que hace este ataque contra Spotify por la utilización de música sin pagar regalías, contestaron que muchas de las personas que le hablaron a Pelly salieron mal de Spotify. ¿Nos extraña? No nos extraña. Pues es que es obvio. Sí, no. Cada quien habla como le va en el baile, como dicen por ahí, ¿no? Exactamente. Eso sí, no hay nada que hacer. Cada quien habla como le va en el baile. Y eso se nota. En el libro se nota muchísimo que la mayoría de la gente con la que habla Pelly odia Spotify. Son las únicas que hablarían, patearían la lonchera. Exactamente. Como dice. ¿Hay alguien que hable bien? ¿En el libro? ¿Salir de Spotify? ¿En el libro? Seguro que sí. ¿En el libro? No. ¿O sí? En el libro no hay nadie que hable bien de Spotify. Ya entonces uno ve una tendencia y ahí es cuando todo está polarizado. Está mal. Sí, es una inclinación hacia atacar Spotify. El libro es un ataque, sin duda alguna. Es un ataque a Spotify. Y bueno, aquí entonces está la protesta de los artistas que están haciendo este proyecto. ¿Ellos lanzaron ese álbum dónde? Yo creo que esto es en plataformas. Entonces, si alguien se queda ahí escuchando el silencio, le va a generar ganancias a esos artistas. Eso parecería. Un álbum sin música, Dirty. Pero es ridículo. O sea, ¿sí? Perdón, ¿a qué voy? No sé, se lanzará en otro lado. Pero estás utilizando una plataforma que igual va a tener unos usuarios que van a ingresar a ese álbum a escucharlo. Ajá. Entre comillas, y a quedarse conectado. Eso va a generar unos ingresos y unas reproducciones y unos números que son buenos tanto para la plataforma como para los artistas. Sí. Entonces no siento ahí que... ¿Pero quién se quedaría ahí escuchando eso? Ay, si se vendían las cuerdas invisibles de Kiss. ¿A modo de protesta? Claro que lo van a hacer. ¿A modo de protesta? O sea, sí, claro. si tú... ¿De protesta contra quién? Es que, exacto. O sea, Spotify no, porque... Gracias. Contra el gobierno. El gobierno británico no debería legalizar el robo de la música para beneficiar a las compañías de inteligencia artificial. Yo no sé, Alejo, siento... No sé. El álbum está en Spotify, se llama Is This What We Want. Escuchemos. Esta canción se llama The y es de 3 minutos y 40 segundos. Y te lo juro, que va a haber gente que se le pasen esos 3 minutos. El disco se llama Is This What We Want? No, ¿es esto lo que queremos? Y firma, el crédito del artista es 1000 UK Artists. Lanzado 25 de febrero de 2025, Dirty. ¿Mm? Está firmado, la disquera es Virgin Music, que es de propiedad de Universal Music. es que todo, una disquera detrás de un disco que supuestamente es en silencio para protestar. Sí. En una plataforma, la más grande de streaming. Sí. Ay, no, no. La real protesta sería que sacaran a todos los artistas. Ya. Todos los de Virgin salen. Todos no los queremos. De Universal y ya. Sony Warner. Esa es una real protesta. Exacto. 12 canciones. Las 12 canciones se llaman The British Government Must Not Legalize Music Theft to Benefit AI Companies. Siento que están jugando muy feo con el usuario. O sea, están subestimándolo. No, escuchemos otra. Esta canción se llama Must. A ver. Eso está bueno. Yo lo pondría. Para dormir. Es ridículo. Perdón. Yo lo pondría. Se siente como un disco de ruido blanco, ¿no? Exacto. Mejor que otros artistas, sí. Míralo, ¿eh? Ahora, ponerle lo de la protesta es lo que siento que no hay. Eso no es ninguna protesta. Yo sí siento que es un poco bien. Protesta. No. El motivo de la protesta es llamar la atención sobre los planes del gobierno británico de permitir a las compañías de inteligencia artificial el uso de música sin pagar derechos de autor para el desarrollo de sus modelos, que es lo que está pasando y lo que dice el Despelli en su libro Mood Machine también. La gente sí me entenderá cuando yo digo lo de Mood Machine. Yo creo que la gente no me entiende. ¿Qué es Mood, ¿cierto?, Machine? De pronto hay un libro que se llama Mood Machine. Eso, contexto. La máquina. ¿Cómo se traduce Mood? Como la máquina del... ¿La máquina de qué? ¿Del estado? No. Spanish. Mood. Modo. Spanish. Veamos. Hacer del estado de la mood, materia. Spanish. Ánimo. De su estado de ánimo. La máquina de los estados de ánimo. Ah. Así se llama el libro. El libro hace un repaso por lo que Spotify ha hecho recientemente en un programa llamado Perfect Fit Content. Contenido perfectamente arreglado. Contenido musical en este caso. Organizado con un propósito puntual, es acompañar al usuario de la manera más fiel posible en actividades paralelas al consumo de su música. Este consumo de música está cada vez más de moda y es el consumo pasivo. Este consumo no es nuevo, este consumo pasivo ha estado siempre entre nosotros, fomentado en particular por la radio, que ha sido la forma de consumo pasivo de música más importante de los últimos 100 años. Pero en este caso, lo que sucede con el consumo pasivo es que la plataforma Spotify se dio cuenta que además de ser una distribuidora y de ser un canal de comunicación, puede ser una disquera, comprando estudios que contratan a músicos que hacen a su vez música incidental o música que sirve para sonorizar todo tipo de actividades humanas, como meditar, como hacer ejercicio y demás, quitándoles el derecho a recaudar regalías, lo cual les ahorra muchísimo dinero. Ese es el libro del Despelli y creo que hace parte un poco de la protesta que están ejerciendo estos artistas al publicar este libro con 12 canciones llenas de ruido blanco que de todas maneras Spotify tiene que pagar. O sea, Spotify con este disco tiene que pagarle el 76% del consumo de ese disco a un sello discográfico, quien a su vez le paga a los artistas involucrados. Pero no hay nada, así no haya nada de ruido, igual Spotify se tiene que bajar del bus. Entonces me parece una buena forma de protesta, Dirty. Pero es plata que llega a la disquera. No importa. Y eso es consumo que le representa. No importa, porque de todas maneras Spotify tiene que pagar. Pero ahora, ¿qué es lo que finalmente está diciendo este grupo de artistas? Que Spotify no puede empezar a fabricar artistas dentro de su plataforma para ahorrarse la plata de pagarles a los artistas. Ahora, entiendo el lugar, pero le están dando un motivo más a Spotify para que ahora saque una playlist de ruido blanco hecha por ellos. Si le va bien a esa playlist, Spotify dice, mira, funcionó, hagámoslo claro, nosotros. No creo. No creo, porque desde hace dos años, y esto lo hemos hablado, también lo hemos reportado acá, Lucian Grange, el presidente de Universal Music, precisamente, ha dicho que Spotify no puede lucrarse de esos nuevos modelos de consumo pasivo de música. Y que se han sentado a negociar con ellos y a decirles, ustedes no se vayan a meter acá. Eso, pues, obviamente es un peligro más para las disqueras, como dices tú, que para los artistas como tal. A la final, son las disqueras las que peligran en ese sentido, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con el asunto del derecho de autor, la propiedad intelectual. Hay que ver cómo le va también. Curioso en números. Está, claro. Y depende de los usuarios si caen ahí, si lo oyen. También. Porque si no les llama la atención y nadie pasa... Pues no pasa nada. Yo estaría dispuesto a oír ese disco. Ruidito Blanco me parece chévere. A mí me gusta, pues sabes, a mí que me recuerda a las psicofonías. Oye, ¿sabes qué estuve oyendo este fin de semana? ¿Psicofonías? No, Brian Eno. Estuve oyendo Brian Eno este fin de semana. ¿Antes del accidente? Antes del accidente, sí. Antes de casi romperme. Estoy tan agradecido con la vida de y le pido al Señor no romperme nada. Estoy tan agradecido de no haberme roto nada. Pito, es que sí, ese golpe estuvo duro. Qué pereza. Fracturas. Sí, de verdad, estoy... En ¿Ustedes serio se que... han roto algún hueso? No. Yo no, alabado sea el nombre del Señor. yo tampoco. No, yo madera. Les juro que me siento conmovido, me conmueve. Me conmueve, en serio. Alejandro. Digo, joder, madre, esta es la tercera vez en la vida que me cogen puntos. Y vivo. Y estoy vivo. I am alive. Vamos. White Noise, Disclosure y Aluna George.